es que en mis sueños día y noche estás. Mónica, cada momento para mí es una eternidad. Vivir sin ti no es vivir, vivir sin ti no sé. ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Un burrico! Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2. L'émission est faite par la PF d'Orléans pour le Balcon d'Espagne, par Jackie. Oh, je continue pour une nouvelle chanson. Que un beso en tus labios di. Que un beso en tus labios di. Contigo estaba soñando, y al no verte junto a mí vi que estaba delirando. Belén, que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Ay, te estoy llamando y no viene. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y tú no vienes, Belén. Todas las horas del día, ay, ay, ay, del día, del día, no paro de preguntarme el por qué tú no eres mía. Ay, el día que nos casemos, yo te llevaré conmigo a aquella casita blanca que está a la vera del río Belén. Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Seguro que se moriría si al pez le faltara el agua. Yo también me moriré si me falta tu querer. Ay, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, que no viene. Que no la llame Belén, Belén, que no la llame Belén, Belén, ay, que no viene, ay, que no viene. Hacemos un poco de karaoke. Vamos a intentarlo, a ver si les viene de memoria. ¿Sí? A ver. Eres tú mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Mi canción es sencilla, sincera, nada más. Esa eres tú, sabes que te quiero. esa senda y quiero contigo andar. Ahora le estoy en la entrada y me tienen que hacer, aquello de qué guapo. Lo hacemos otra vez mejor, ¿vale? O bien nos damos 10 minutitos, os tomas algo y seguimos luego. ¿Tampoco? Pues lo vamos a hacer mucho mejor. Lo sé en la entrada. 1, 2 y 3. Me gusta. Y como me gusta, lo repetimos otra vez, pero con más fuerza, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Oh! Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Bon, bah, c'est bien. Hablar en las noches cuando hay luna en las murallas, alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad, todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada, dicen que es verdad que su alma está encantada. Que lloraba cuando el sol se va, se les puse a hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada. Dicen que es verdad que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro, hechizada por perder un día a Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada, y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada, y llorando por Granada. Dicen que es verdad maravilloso y frondoso, verde pinar, muy luciente y atractiva, Costa Brava sin igual. Es por vos muy primorosa, moriciada es cada que, y un jardín lleno de rosas, rosa hermosa que es vejez. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Como puerto de la selva, su festiva angelical, la escala pintoresca y alcurnia señorial. Va curtiendo sus arrieras, agua fresca y forenel, agua blanca y satuna, forma norma de mujer. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Sol y mar, verde pinar, Costa Brava, catalana. Sagaro, Sagaro, San Feliu de Quisio, y también lloré de mar. Solimán, Herbetina, Costa Brava, Catalana. Solimán, Herbetina, Costa Brava, Catalana. Isla me das un encanto, titilante es tardí, y por fin blanes mi canto, y si yo comprendí, así es, la Costa Brava, flor galana, rosicle, de la España catalana, admirada por doquier. Del cielo y como el sol, son del color del clavel que empieza a despertar, son algo más que las estrellas al anochecer. Ole, ole, los ojos de la española que yo amé. Feliz mirando aquellos ojos de mi amor, yo nunca vi ni en el arco iris su color. Más que las estrellas al anochecer. Olé, olé, olé, los ojos de la española que yo amé. Yeah.

au troisième étage. Vous venez danser, si ça vous plaît, vous continuez à danser. Si ça ne vous plaît pas, bah vous ne revenez pas, mais il faut revenir pour danser la Sylviana. On boit un petit coup et on boit de l'eau aussi, de l'eau parce qu'il fait très chaud. Allez, à boire, à boire. Et c'est reparti. Que no deseo los besos de tu boca y crees que en el amor soy indiferente y por eso tú me das tan poca cosa y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava y para saciar mi ser toda la lluvia. Que yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava para saciar mi sed. Toda la lluvia no basta. Crees que soy feliz con casi nada y estás equivocado por completo. Me tienes que atender como Dios manda y aún hay mucha mujer en este cuerpo. Te has confundido amor de parte a parte al darme tus caricias gota a gota. Quizás viene grande y encima por allí tú lo derrochas y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava para saciar mi sed. Toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy. Toda la lluvia no basta. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas.

lado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar.